esto es lo nuevo. Y dice así. Hoy me he enterado que tú me cambiaste sin avisarme. No hay nada que hacer, tal vez es lo mejor que piense en alejarme para no molestarte. Y es así. Antes de partir, quisiera saber en qué pude yo fallarte. No importa si ya es muy tarde, pero es que ya me enteré que tú te vas con él. Me quiero morir. Mal amor, me engañaste. Amigos del grupo La Noche 2021. Muchas gracias por la invitación. A ver si se acuerdan de este tema del año 2010. Me siento envuelto en llamas. De esta no te salvas, baby. De esta no te salvas. Juguemos un juego travieso. Solo me conformo con eso. Y mientras dure este momento, dame un beso. Porque yo te quiero a ti. Sin ti no puedo vivir. Tú mi razón de existir. Dices adiós, piénsalo bien. Conoces la salida, si no hay nada que decir. Que te vaya bien, amor, y que no quede huella de esta relación. No me pidas que suplique lástima. No quiero ni compasión. Si hoy está decidido. Si tú me dices adiós. vaya bien. Si te vas, te vas. Me dijiste adiós. Si te vas, te vas. Que te vaya bien. Si me dices adiós. Muchas gracias. Buenas noches.